Vamos a ver, si entra Webcast Academy, entran ustedes Pilar y Horacio a webcastacademy.com y luego en el primer link webcasting en español. Sí. Sí. Y ¿qué pasa con Pero es el que yo no veo el. Yo no veo el webcasting en español. Ah, creo que ya lo tengo. sí, es un link en azul. Está webcast en Sí. inglés, English, y luego webcast en español. Webcasting 101 en español. Sí. Y hoy, si ven, estamos en el tema número 3. Está con el color así. ¿Ven la diferencia entre el 2 y el 3? Sí. Grabación de ambos extremos de una llamada de telefonía. También van a ocupar abierto Ajá. la página de chat, puentesalmundo.net diagonal live. Si entran a esa página, ahí van a tener el audio que se está transmitiendo. Y lo que va a pasar ahí, van a poder escuchar el audio. Sí, ese es el link. Regularmente, cuando hay programación en vivo, entran a lo que es la llamada. Puede ser como ahorita en conferencia, o también se puede escuchar a través de su. De como iTunes o a través de Windows Media Player, el que ustedes tengan. Bueno, vamos a. Siempre en lo que es transmisión de audio en internet, siempre va a haber algún detalle técnico, ¿verdad? Y tratamos de sobresalirlo para tener éxito. En nuestro día de hoy voy a hacer una introducción pequeña y luego ya empezamos, ¿ok? Hoy es domingo 29 de junio de 2008. Estamos transmitiendo en vivo a través del canal de puentesalmundo.net, diagonal live en la página web. También estamos aquí en una llamada Skype. Conmigo está Horacio y Pilar. ¿Se pueden introducir, por favor? Horacio. Hola Pilar, ¿cómo estás? Hola, yo soy Pilar y estoy en España, cerca de Barcelona, en un pueblo de la costa. Acá, Y bueno, yo estoy en encantada de Venezuela. estar aquí. Muy bien. Bienvenidos a los dos. Tenemos a nuestros candidatos a webcasting en la sesión de la academia. Y para los escuchantes que estén ahí, ya sea en vivo o cuando escuchen la grabación, pueden ingresar a nuestro curso webcasting en la página webcastacademy.com. Y aquí es en nuestro curso Moodle, ¿ok? Vamos a empezar con el tema de hoy. Hoy estamos en la tercera semana de nuestro curso y tenemos como objetivo, y voy a entrar a la página, si están ahí ustedes, a Pilar y Horacio, es el tema número 3, que dice grabación de ambos extremos de una llamada de telefonía. ¿Pueden entrar ahí? Sí. ¿Okay? Me dicen cuando estén listos, aquí tenemos nuestra agenda. Bueno, aquí, si notan en la agenda de hoy, tenemos como objetivo grabar una llamada de telefonía a través de Skype. Y lo vamos a hacer utilizando lo que es nuestro. Lo que son el programa de Audacity para grabación básica y también lo que llamamos los cables virtuales. Y aquí es. Como notaron hoy en nuestra llamada, y voy a ver cómo puedo arreglar esto. Cuando estamos en una llamada de telefonía, vamos a grabar no solamente lo que sale de nuestro micrófono, sino también lo que tenemos al otro lado, ¿verdad? Y hay diferentes formas de grabar. Esta es una opción. La opción que le estamos dando aquí es para que puedan ustedes también transmitir el audio en vivo, ¿ok? Y primeramente también les puse aquí las herramientas que van a ocupar. El programa de Audacity, no van a hacer la descarga. Si entran al foro donde están las novedades, aquí les puse hoy todos los links esenciales que van a ocupar para hacer descargas para su computadora, ya sea Windows o Mac. Como información ahorita, Horacio, Usted tiene computadora Windows, ¿verdad? ¿Qué sistema usa, Windows o Mac? Muy bien. Windows XP. Muy bien, excelente. ¿Usted, Pilar, qué sistema usa? Sí, también el mismo, Windows XP. Oh, muy bien. Y nomás quería asegurar eso. En el link de novedades, el foro de novedades, van a, cuando tengan la oportunidad y regresar ahí, les puse los links para bajar todos los programas que van a ocupar. Me comentaba Pilar usted que ya bajó el programa de Audacity. ¿Y usted también, Horacio? Sí, bajé Audacity. Y obviamente tenemos aquí el programa Skype. Skype es para las llamadas de telefonía. Algo que van a ocupar para esta semana también, llamamos los ca cables virtuales. Cables virtuales van a ser para que se graben los a ambos a extremos de la llamada. Está un poco raro Skype hoy, ¿verdad? Usted tiene bastante experiencia con Skype, ¿verdad? ¿Quién? Usted. Bueno, mi hija ha recibido clases desde Argentina con una profesora a través de Skype, de clases de matemáticas y de tecnología, de física y química, y a veces pues hablamos con ella, yo también, y con el director de la academia. Y esa es mi experiencia con Skype. Nosotros lo utilizamos bastante para lo que es la transmisión de audio, pero esta mañana no se está comportando Skype. Bueno, suele pasar los domingos, me parece. Yo, alguna experiencia que he tenido también, siempre pasaban los domingos. Qué raro, ¿verdad? No, yo no lo había notado hasta No, ahorita. bueno, yo Sí. estoy tranquila, ¿eh? Muchas gracias. ¿Alguna pregunta que tenga hasta ahorita, Pilar? Pues bueno, no he querido ir a mirar el botiquín, me lo he apuntado aquí en una libreta que tengo, de mirar el foro de novedades, el botiquín, pero para ver el programa este que supongo que tengo que descargar, ¿no? Si quiere entrar ahí ahorita, Sí, voy a ir entrando. Y no vamos. sé, esto también me estaba pensando que, no sé si, bueno, supongo que conoces Second Life, ¿no? Sí, claro. Es que también trabajo con algún profesor y ahí el audio es maravilloso, ¿eh? Lo bien que se oye, ¿eh? Y supongo que también habrán alternativas para poder grabarse. Sí. Pero bueno, que no es, no lo, todavía no trabajo demasiado con esta herramienta, pero. Pero alguna clase he recibido y la verdad es que ahí se oye muy bien. En lo que es grabación de audio, cualquier audio que se transmita en su computadora, van Sí. a los cables virtuales, es la herramienta esencial. A cualquier audio que esté en su sistema, ya sea de audio de Second Life, audio que entre a salones de Illuminate, audio que esté en Shoutcast, en Skype, cualquier clase de audio, si quiere Sí. grabar la conversación completa. Y Sí. de su micrófono y también de la otra persona, es la herramienta esencial, ¿verdad? Vamos a ver quién está aquí también. Espérense que tenemos una nueva persona en el salón de chat. ¿Usted sabe entrar al salón de chats? Puentesalmundo.net diagonal live. ¿A quién le preguntas? ¿A usted, Pilar? ¿Sabe cómo entrar ahí? A ver, voy a ver, ahora estoy en Puentes al Mundo. Y luego donde dice live, Sí. puede entrar ahí, es Sí. nuestra página de chats. ¿Cristina Costa está en esta sesión o en otra? Está en esta sesión, ella está ¿Está? como oyente, como Ah. ella es portugués, ¿verdad? Y Sí. parece que su español está aprendiendo español, no tiene mucha confianza en Ella comunicarse. entiende para leer, entiende para Sí, leer. Pero dije. veo que está en la sesión. ¿Cómo hago para saludarla? En lo que es la página de Salón Chat, Ajá. ella estaba ahí en. Bueno, ahorita la está escuchando. Salúdela por el audio. Está ahí escuchando el audio en vivo. Hi Chris, are you in webcasting? Okay, parece que también está ahí otra persona. Una Pregunta. pregunta. ¿Usted conoce a Nergis? Yes, she's my friend. Okay. Adelante, Pilar, adelante, Pilar, ibas Sí, a una preguntar algo. pregunta. Estoy aquí en Live Fuentes al Mundo. Cuando clico en Academia de Webcasting me dice que no. ¿Tengo que poner algún login? Sí, solamente ¿Algún su password? nombre, sí, sin contraseña, solamente el nombre. Ah, de acuerdo. Y luego entra, no sé si dice inicio o Lo start. login, login, log. Login, sí. Sí. Y luego va a entrar Ahora la. sí, ahora sí que he entrado, vale. Vi que entró a donde dice EdTech Talk. Ve donde, Sí. poquito debajo donde dice Puentes al Mundo. Si le hace ahí doble clic. Ah, sí. De acuerdo. Ah, Ya muy entró. bien. Ya entró. Páginas que ocupan ahorita. Ustedes entraron al curso en webcastacademy.com. Y usted, Horacio y Pilar están inscritos en el curso. También entran a la página de chat en puentesalmundo.net/live o diagonal live. Y aquí es donde tenemos nuestro audio y nuestro salón de chat. Aquí es donde también subimos el audio, como lo hizo Pilar esta semana en nuestra introducción de audio, ¿verdad? Quiere decir que hasta el momento, si me dan una oportunidad de repasar un poquito en dónde estamos en la academia para nuestra visitante también o visitante Nergis, empezamos este curso y este curso es de verano y está abierto. Pueden entrar participantes todo el verano. El objetivo, la meta que tenemos aquí en Puentes al Mundo es de que vamos a subir, vamos a tener aquí todos los recursos necesarios para que ustedes empiecen su propio programa de webcast en diferentes temas. Y los temas más importantes son los que hemos tenido hasta ahora, lo que es grabación básica de audio y que podamos nosotros grabar el audio. Y al mismo tiempo grabarlo es de poder subir este audio y el lugar o el sitio web que estamos utilizando para subirlo es Puentes al Mundo. Es aquí donde va a ser nuestra fuente de audio. Al mismo tiempo tenemos como objetivos este verano que ustedes tengan las herramientas también para poder tener conferencias de audio en Skype o cualquier otro programa. Me comentaba Pilar que ella entra a Second Life. Y también con transmisión de audio, bueno, perdón, ahí entre conversaciones. Y la idea de Webcast Academy o Puentes al Mundo es de captar estas conversaciones, de grabarlas y tenerlas disponibles como podcast, como para descargue. Y estamos ofreciendo los servidores de Webcast Academy o Puentes al Mundo para esto, ¿verdad? Aprovecho este momento para agradecerles a ustedes, a los que están conmigo en la llamada de Skype y los oyentes. Nuestro sitio empezó, los que ya escucharon nuestra grabación de Casa Abierta, por el señor Jeff Libo. Y Jeff Libo ha hecho webcasting, ha hecho grabaciones de audio y tiene un sistema de worldbridges.net. Y él es la persona que nos está ahorita otorgando el espacio y todas las herramientas básicas para el curso. ¿Ok? Quiere decir que hasta ahorita teníamos eso como objetivo y en este verano vamos a tener práctica del uso de estas herramientas para que ustedes tengan programas de práctica, lo que llamamos Interncast. Y con el apoyo ya sea mío de José Rodríguez en que usen estas herramientas y un apoyo mutuo de todos los participantes. Para esto abrimos un grupo Skype chat en la Academia de Webcasting que Pilar, usted con todos sus contactos, Horacio con sus contactos y cualquier nuevo participante en la academia. Nosotros los podemos agregar a nuestro Skype chat y este es un foro de apoyo que es inmediato, ¿verdad? Como si fuera cualquier chat. Y aparte de los foros que tenemos en lo que es webcastacademy.com. Ok, y nomás también como o noticia o novedades, tenemos un foro muy importante en en lo que es nuestro curso. Cuando entran ustedes y se inscriben, van a entrar a novedades, y en novedades les platicaba anteriormente, hace como unos minutos, que tenemos el botiquín de Webcaster, y aquí están todas las herramientas básicas que ocupan descargar y tener para sus sistemas. Yo cursé o hice mi academia de webcasting en el verano del 2007, y lo hice yo utilizando un sistema Windows. Quiere decir que actualmente estoy experimentando y usando un sistema Mac. Aquí en el foro de novedades también tengo un poco de las normas de participación para que las lean, y también tengo lo que es certificación y la graduación. Nuestro objetivo, bueno, el mío, es de este verano, que ustedes puedan entrar a la academia, hacer sus programas y recibir de nosotros un certificado de participación y una licencia de webcasting, para que usen en Puentes al Mundo o la utilicen donde ustedes gusten, ¿ok? En algo que va a ser muy importante en este curso de este verano, va a ser todos los recursos adicionales que vamos a tener. Y lo que traté de hacer aquí es subir lo que llamamos a videos flash, screencast, en donde se graba lo que está pasando en su desktop, en su computadora, con audio. Y el programa que utilicé para eso se llama Jing. Jing es el programa que utilicé, y lo van a ver ahí en los recursos de o en el botiquín de webcasting. También tenemos varios screencasts en inglés. Si ustedes quieren verlos, están en webcastacademy.net / screencasts. Okay. Vamos a ver si tenemos aquí alguna pregunta de... ¿Usted dice que conoce a Nergis? ¿Usted a Horacio? Sí, yo conozco a Nergis y a Cristina. Bueno, somos amigos de la red. Sí, claro. Sí, Creo que esa... los dos. Ahora, cuando hablamos en el siglo XXI sobre de conocer, es relativo a Sí. todo, ¿verdad? Sí. Si nos conocemos virtualmente. Sí, nos conocemos amigos virtuales. Ok, qué bien, qué bien. Y bueno, regresamos aquí nomás para terminar aquí. Puse aquí tarea para esta semana, ¿verdad? Pero creo yo que lo importante es, y les pido su ayuda a usted, Pilar y Horacio, es la promoción. Hasta ahorita, que tener más participación. Y nuestra siguiente sesión, el próximo domingo, va a ser igual. Vamos a tener solamente una orientación, asegurar que todos tengan las herramientas básicas y que estemos preparados, ¿verdad? Es decir, que en eso les pido ayuda. Muy bien. Sí, yo he hecho toda la promoción que he podido, ¿eh? Muy bien. He Sí, sí. puesto en mi página, he escrito también en la comunidad NIG, y bueno, que me parece muy interesante y te estoy muy agradecida de poder estar aquí. Muchísimas gracias. Ahorita lo esencial va a ser dar un poquito de tiempo. Quizás en la siguiente semana o dos tengamos más participación. Ok, sí, yo también le he mandado invitación a algunos de mis amigos. Muy bien, muchísimas gracias a Horacio y a Pilar por estar en la llamada Skype conmigo hoy. Les pido que vengan a la sesión próxima, el próximo domingo 6 de julio de 2008, a la misma hora. Son las 17 hora global. Muy bien. Se despide de ustedes José Rodríguez. Tenemos en nuestra línea a Horacio y Pilar. Ah, bueno, José, muy agradecido por tu ayuda, por tu atención, y a Pilar, que me da mucho gusto haberla conocido. Igualmente, Horacio. Ok, bueno, cualquier otra pregunta que tengan durante ya sea esta semana, lo pueden dejar en el Skype chat o en los foros de Webcast Academy. Ok, Okay, muy muchísimas bien. gracias. Hasta luego. De acuerdo, hasta Bueno, luego, adiós, gracias. adiós.